hoy en clase pública la profesora María Eugenia Garma. La intervención profesional del trabajo social requiere de una comprensión sociohistórica. No puede ser pensada nuestra intervención profesional si no se inserta dentro de una sociedad. El trabajo social es una especialización del trabajo. Integra, como otros trabajos y otras profesiones, la división social y técnica del trabajo. Clase Pública es una producción del LAPSO, Laboratorio de Sonido de la UNR, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública es una clase dictada por un docente universitario, convertida en programa de radio. Convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública. Quien nos acompaña hoy es la profesora María Eugenia Garma. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, María Eugenia es docente en la carrera de Trabajo Social de las cátedras Taller de Aprendizaje Integrado 5 y de Metodología de la Investigación Social 1. Es además directora de la carrera de Trabajo Social desde el año 2009. Bien, ¿y eso? ¿Cómo te llevas con eso? Bien, bien. Completé un periodo de 2 años y empecé el periodo en el 2011 hasta el 2015. ¿Qué significa ser director de una carrera? ¿Qué responsabilidades personales asumís siendo director de la carrera? Bueno, la responsabilidad es la conducción académica de la carrera, la articulación entre asignaturas, contenidos, modalidad de dictado, uh-huh, y un trabajo de articulación pedagógica y con las necesidades de los estudiantes. Un trabajo que implica una tarea de gestión cada vez más, de más tiempo, de mayor dedicación. Bien, bueno, y las cátedras en las que estás participando, repetimos, Taller de Aprendizaje Integrado 5 y Metodología de la Investigación Social 1, son cátedras que, ¿qué inserción tienen dentro de del plan de estudio? Del plan de estudio general de la carrera. Bueno, son dos materias que pertenecen a áreas distintas. Si bien están las dos en el ciclo de formación profesional, uh-huh, pertenecen a dos áreas distintas. Los talleres de aprendizaje integrado, que pertenecen al área disciplinar o de fundamentos del trabajo social, tienen una trayectoria desde que está la carrera abierta en el 86 y tienen que ver con la posibilidad de integrar el conjunto de aprendizajes que los estudiantes tienen a partir del recorrido curricular en las materias del año, digamos. Entonces, talleres hay 5, 1 por año, los 5 años de la carrera. Y la idea es esa, que se pueda integrar esos aprendizajes que tienen materias teóricas como materias prácticas. Bueno, y luego la cátedra Metodología de la Investigación Social, suponemos que es... Está vinculada al proceso de investigación. Claro. Investigación. Sí. Por eso yo decía que pertenece por ahí a otra, como a otro tramo, digamos, de la formación. Si bien está en el ciclo profesional, es una materia que tiene aspectos instrumentales que posibilitan el desarrollo de la investigación, la formación en investigación social, pero que son importantes habilidades y conocimientos que son necesarios para la intervención profesional de los trabajadores sociales. Uh-huh. Bueno, por último, antes de pasar a clase, uno de los mitos que siempre circula es que el trabajo social es una carrera eminentemente femenina. ¿Esto es así? ¿Se comprueba en la matrícula que hay más mujeres que varones? Sí, sí. Pero bueno, también año a año van ingresando varones. Tenemos siempre varones que ingresan y muchos colegas trabajadores sociales. Es un colectivo que fue creciendo también, cada vez más hombres, pero todavía es importante, es muy representativo el grupo femenino, digamos. Bien, bueno, presentada ya casi formalmente María Eugenia Garma, vamos en un ratito a la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La clase de hoy, la intervención profesional como proceso de trabajo, estamos hablando de la intervención profesional del trabajador social. Trabajar este tema tiene que ver con la materia taller de aprendizaje integrado y el objetivo de la asignatura es reflexionar sobre la intervención profesional, hacer una recuperación analítica de los procesos de intervención profesional. Lo que nosotros trabajamos en el taller es la posibilidad de comprender y de reflexionar qué hace el trabajador social en su intervención, poniendo el acento en ese qué hace y no en lo que debe hacer. Porque muchas veces se confunde esto en el aprendizaje, qué es lo que debo hacer, qué es lo que me corresponde hacer. Y el acento está en la comprensión de lo que se hace. Lo que primero es importante señalar es que la intervención profesional del trabajo social requiere de una comprensión sociohistórica, siendo que es un proceso que está entendido en el contexto de la sociedad, digamos. No puede ser pensada nuestra intervención profesional si no se inserta dentro de una sociedad. Por eso te decía antes que es importante entender que el trabajo social es una especialización del trabajo y que es parte de, integra como otros trabajos y otras profesiones, la división social y técnica del trabajo. Eso es importante porque muchas veces se piensa como una, más que como un trabajo, esta actividad, como una misión, como el servicio hacia algo, como que reporta otro tipo de características, más de voluntad y de misión individual o personal. Cosa solidaria, vamos todos a ayudar a este. Claro, entonces es importante recuperar esta noción de trabajo y de división, de insertar en la sociedad este trabajo dentro de la división que tiene nuestra sociedad, porque eso permite comprender qué características tiene, un elemento fundamental para el aprendizaje de la profesión. Uh-huh. Es una profesión que emerge en el siglo XX, en el marco de las respuestas que se elaboran socialmente ante las manifestaciones de la cuestión social, y a partir de eso se institucionaliza y legitima como profesión, momento en el cual se le va adquiriendo atribuciones y competencias dentro de esta división del trabajo, donde uno de sus requisitos es que exista un proceso formativo para tener un título y poder ejercer esa profesión. ¿Geográficamente surge dónde? Que en realidad no es geográficamente, es también como un devenir de un proceso histórico, ¿no? Pero es una profesión global, está inserta en los países. La literatura trabaja sobre todo la emergencia europea y norteamericana. Uh-huh. Y tenemos avanzado mucho los estudios, digamos, no estamos lejos, digamos, en América Latina de la emergencia del servicio social, porque tiene que ver con esto que te decía de la cierto desarrollo de la sociedad capitalista y la conformación de los estados, y cuando los estados empiezan a intervenir en la cuestión, claro, social, que tiene que ver con las contradicciones o las manifestaciones de la aparición de la clase obrera y de un conjunto de problemáticas que emergen en las tensiones entre la relación entre proletariado y burguesía. digamos, cuando se constituyen las clases de esta sociedad industrializada, empiezan a generarse un conjunto de fenómenos que requieren de intervención y el Estado, que estaba en conformación, empieza a generar un conjunto de instituciones y servicios y políticas que van a hacer que sea posible darle un tratamiento a esas problemáticas. Y bueno, se requieren de un conjunto de profesiones que trabajen en esas problemáticas. Entre esas profesiones que emerge es el servicio social. Tiene características distintas en las distintas regiones del mundo, pero fundamentalmente que su aparición y legitimación e institucionalización es aproximadamente en el comienzo del siglo XX y en el desarrollo del capitalismo que le llaman monopolista, digamos. Uh-huh. Este trabajo especializado participa de procesos de trabajo que se organizan de acuerdo a exigencias económicas, sociopolíticas, del proceso de acumulación capitalista, que están modeladas o conformadas en función de las condiciones y relaciones sociales particulares en que se realiza, las cuales no son idénticas en todos los contextos en que se desarrolla el trabajo de los trabajadores sociales. Desde esta perspectiva es importante, por eso, comprender que es una profesión inserta en la sociedad y que va a encontrar su significado, la vamos a poder comprender cuando estamos comprendiendo en qué sociedad está desarrollándose. Y una de las cuestiones que trabaja la literatura con la cual estoy tratando de sustentar, digamos, esta clase, es que uno de los conceptos importantes para comprender la profesión es el de reproducción social. Podemos pensar que la sociedad no solo se produce, sino que también se reproduce y que es necesario reproducirse en su totalidad, digamos, no solo materialmente, sino en sus otras condiciones que, bueno, Marx llama de espirituales. Y, bueno, es necesario reproducir toda la vida social. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que pensar en dónde se va a insertar nuestro trabajo, es en esos procesos de reproducción de la sociedad. Somos partícipes de esos procesos que intentan reproducir las condiciones de vida de la población, que es parte de una formación social histórica determinada. Uh-huh. Una de las cosas que es importante resaltar ahí es la noción de contradicción, que es una sociedad que se reproduce también en su contradicción y en una tensión permanente. Y al mismo tiempo en que se reproduce el capital, se reproducen sus condiciones y sus posibilidades de transformación y las bases para que encontremos otras formas de pensar, que pueden existir otra forma de vivir que no sea dentro de este modo de producción. Y eso es muy importante para ir perfilando la direccionalidad profesional también. En nuestra clase pública de hoy estamos junto a María Eugenia Garma hablando sobre la intervención profesional como proceso de trabajo. Hablando específicamente, ¿no?, del rol del trabajador social, del trabajo del trabajador social. Uno de los aspectos importantes a señalar es que cuando nosotros estamos hablando de proceso de trabajo, no estamos hablando en particular solo, en principio, solo del trabajo social, sino de los elementos que son constitutivos a cualquier proceso de trabajo. Y podemos identificar cuatro elementos: el objeto del trabajo u objetos del trabajo, los medios de trabajo y lo que se llama el trabajo vivo y, por último, el producto o productos de ese trabajo. Así que ahora por ahí lo que yo voy a tratar de hacer es un poco articular esas características de objeto, de trabajo vivo, uh-huh, específicamente remitiéndolo a lo que hacen los trabajadores sociales. Si tenemos que pensar el objeto del trabajo social, Antes mencionabas la cuestión social como la trama sobre la cual va a intervenir, digamos, va a las manifestaciones de esa cuestión social son su objeto de trabajo. ¿Cómo la podemos entender para traducir un poco, porque qué es esto, qué es la cuestión social? Es entendida como un conjunto de expresiones de las desigualdades sociales sobre la cual está asentada, montada la sociedad capitalista. Para entender un poco, hay algo muy bastante, una imagen bastante clara, que es esto entre desigualdad económica, estas diferencias que nosotros vemos en la vida cotidiana, de que unos trabajan, los otros tienen fábricas, empresas, y una igualdad jurídica. Digamos, la sociedad capitalista nos iguala jurídicamente como sujetos ciudadanos, todos iguales, con los mismos derechos, en esa igualdad, pero se borran las desigualdades económicas. A partir de esta contradicción y de esta expresión de las desigualdades, es que nosotros tomamos contacto con un conjunto de necesidades y problemas sociales que se viven de forma diversa y diferente por parte de las poblaciones, de las personas, sobre todo aquellas que tienen dificultades para reproducir sus condiciones de vida. Y al mismo tiempo, la cuestión social no solo es esta expresión de problemas, necesidades, sino también es la manifestación de resistencia y de disconformidad con estas desigualdades. Lo que nosotros, ¿qué es lo que, con lo cual tomamos contacto concretamente, como sobre lo que vamos a intervenir? Son sobre problemas que están previamente definidos y articulados. Incluso en nuestro trabajo no es en todos los problemas sociales, sino en los problemas que ya están abordados y recortados de una manera. Por ejemplo, los problemas de la vivienda y el hábitat. Entonces hay instituciones que trabajan sobre esa problemática, digamos. Tenemos instituciones que trabajan el tema de la salud, la protección de los derechos del niño, de la infancia. Lo que nosotros vemos es cristalizado, digamos, en instituciones, los problemas que han sido agendados y que se consideran sobre los cuales la sociedad tiene que intervenir. Ya hay una institucionalidad construida a partir de eso. Nosotros lo que trabajamos mucho sobre el tema de sobre qué intervenimos es entre lo dado y lo construido, digamos, entre lo que ya aparece como un problema, que muchas veces no somos nosotros los profesionales los que lo definimos, sino que hay una compleja articulación entre las demandas sociales que van registrando que hay algo que consideran que es un problema y lo que el Estado va asumiendo en su agenda pública como los problemas pertinentes sobre los cuales tiene que tomar y ser asuntos de Estado. Tengo una pregunta, María Eugenia. Bueno, María Eugenia es María Eugenia Garmo, nuestra docente invitada de la clase pública de hoy. Ella es la directora de la carrera de Trabajo Social y además es docente del taller de aprendizaje integrado 5. Y estamos hablando sobre la intervención profesional como proceso de trabajo. El trabajador social principalmente trabaja en áreas del Estado, ¿no? Claro. Es nuestro mayor empleador es el Estado. Y el Estado... Es un trabajo... Nosotros tenemos una paradoja en nuestro trabajo especializado porque tenemos una constitución de profesión como una profesión libre. Uh-huh. En el sentido de que tenemos colegio profesional, matrícula, ley de ejercicio que nos regula, pero nuestro mayor, no ejercemos ese trabajo de modo libre, digamos, vendemos nuestros servicios libremente a los ciudadanos directamente, sino que nuestro mayor empleador es el Estado. Es el Estado, bien. Y el Estado, pensando en lo que hablábamos al principio, ¿no?, de la reproducción social, uh-huh, uno puede pensar que es el Estado el que planifica esa reproducción social. Y muchas veces pienso si el trabajo del trabajador social no es también modificar alguna de las cosas que planifica su propio empleador, que es el Estado. Y ahí, ¿cómo es la relación del profesional con el empleador? ¿Hay una tirantez permanente o se acomodan, qué sé yo? Bueno, un poco sobre eso, por eso es necesario comprender en qué tipo de proceso de trabajo nos insertamos, digamos, porque ese proceso de trabajo no lo definimos nosotros, sino que quien nos emplea tiene organizado un proceso de trabajo en donde también contrata otras profesiones y delimita una direccionalidad a ese, tiene, hay medios de trabajo, digamos, ese trabajo. ¿Cuáles son nuestros medios? Son programas, servicios, proyectos que tienen recursos, tienen financiamiento, tienen un conjunto de otros recursos humanos que a veces son administrativos, técnicos. Todos hacen a que el fin, digamos, de una secretaría se pueda cumplir. Si bien todos esos medios que están dados por nuestro empleador, hay algo de eso que es propio, digamos, que también se requiere para poder ejercer ese trabajo, que es la lectura y la comprensión de los problemas y de las situaciones sobre las cuales tenemos que intervenir. Uh-huh. Digamos, eso es parte, nosotros lo consideramos un medio de trabajo, la comprensión, la posibilidad de, con el conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren en la formación y en la experiencia profesional, también es un medio para nosotros para poder trabajar y poder entender, comprender en la situación en la cual vamos a estar inmersos, para poder tomar algunas definiciones. Entonces, ya ahí pasamos al punto de los medios, fíjate. ¿Te acuerdas que decíamos, bueno? Sí, sí, objeto, el medio, el trabajo vivo y el producto. Y el producto. O sea, estábamos hablando de los medios donde no definimos salario, ni jornada de trabajo, ni ritmos de trabajo, sino que están previamente, ahora, como decíamos antes, toda reproducción no es una reproducción exacta. Entonces, también hay posibilidades e instancias de negociación y de planteos sobre esas condiciones de trabajo, como sobre las situaciones sobre las cuales se va a intervenir. Uh-huh. Es muy importante la formación, las competencias teóricas y metodológicas para poder argumentar acerca de asumir otras direccionalidades en la resolución de alguna situación compleja. Uh-huh. Y bueno, ahí hay disputas acerca de cómo comprenderlo, de cómo definirlo y qué es lo que se va a hacer. Acá una de las cosas que también hay que resaltar es que nuestro trabajo es un trabajo combinado y cooperativo. El producto de estos procesos de trabajo no es un producto individual. Situar a una persona en un proceso de salud, digamos, en una situación saludable, no es un producto solo del trabajador social, sino de un trabajo colectivo y combinado del conjunto de los trabajadores de la salud. Uh-huh. Después podemos discutir si esas normativas, lo prescripto, que la direccionalidad que quiere asumir la salud, no sé, en el municipio, en la provincia, en la nación, si estamos de acuerdo o no. Nosotros en ese sentido tenemos una autonomía relativa, como todo profesional, de poder definir criterios, modalidad de trabajo, algunas cuestiones que son parte de esa autonomía que es la que tenemos que asumir en el cotidiano de trabajo. Uh-huh. Para poder ejercer la tarea. Acá es importante en ese aspecto el tema del trabajo vivo, digamos, que sería trabajador, digamos. Es posible que sea accionado ese trabajo vivo en la medida que hay acervos de conocimiento especializados, saberes, que son los que se accionan en el momento de desarrollar ese trabajo. Y hay aspectos que tienen que ver también con la herencia cultural, social, digamos, la trayectoria vital que ha tenido ese profesional, que también están presentes, digamos, que no se dejan de lado porque me formé. Pero bueno, hay esta socialización de género, hay socializaciones de clase, que son marcas importantes a tener en cuenta cuando se activa ese trabajo. En la medida que no reconozcamos que podemos tener prejuicios, muchas veces los resultados o el producto de un trabajo pueden ser dificultosos. A veces esos prejuicios nos impiden trabajar con alguien. Uh-huh. Por ejemplo, un profesor que ha venido algunas veces de Francia decía, bueno, tenemos que reconocer que muchas veces que el otro no esté bañado, que no esté limpio, nos incomodan. Es una situación que nos llena de prejuicio en la hora de la intervención. Entonces, bueno, hay que trabajar esas cuestiones porque el otro está solicitando que nosotros como funcionarios públicos intervengamos en su situación, más allá de cómo esté, cómo claro. se presente en el lugar. Eso requiere mucho trabajo, del respeto del otro. Es necesario repensar el trabajo, ya que estamos inmersos en situaciones sociales complejas, de violencia, de abandono, de desprotecciones, de vulneración de derechos, en las cuales muchas veces sufrimos con el otro esa situación. Entonces es necesario que colectivamente trabajemos sobre nuestras propias prácticas. Eso sobre eso justamente te quería preguntar, porque el trabajo del trabajador social se da en el territorio donde se producen los problemas sociales. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, un trabajador social está con la gente que está padeciendo o que tiene algún tipo de problema por el cual requiere del trabajo de ese trabajador social. ¿Qué pasa con el involucramiento frente a esa problemática? Porque supongo que debe ser una de las dificultades mayores del ejercicio del trabajo de un trabajador social, que es, bueno, un involucramiento, pero un involucramiento profesional. Si caemos en un involucramiento personal, se puede desvirtuar y pasar a decir, no, yo quiero que a Josecito le vaya bien, y caer más en otro tipo de intervención, más de otro orden, más de solidaridad, de lo que hablamos al principio, ¿no? Por eso tiene que estar claro de qué características tiene este trabajo y cuáles son sus límites. Claro. Es importante. Me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa, sí, que es algo que es una sensación que se tiene muchísimas veces o en nuestro trabajo cotidiano se nos presenta mucho la urgencia. O sea, ante una demanda, en general se nos aparece la urgencia como a la orden del día. Pero tiene que ver con lo que nos genera la situación, más que o con lo que nos genera a nosotros y a los otros que trabajan con nosotros, digamos, sea el médico, el abogado, la administrativa que lo escuchó también, genera mucha ansiedad esas situaciones. Y eso requiere trabajo. Trabajo sobre nosotros mismos y sobre ese trabajo colectivo y combinado que tenemos con otro. Si nosotros queremos que la persona pueda cambiar algo, modificar algo, que la situación cambie, tenemos que estar muy en claro cuáles van a ser nuestros límites. La persona también tiene que conocer cuáles son los límites y es un trabajo conjunto con el otro poder ir visualizando eso. Eso tiene la implicación es en un compromiso con el otro, pero no borrándolo, digamos, yo hago por el otro, yo lo quiero salvar. Es teniéndolo en cuenta porque es la vida de él, no es mi vida. En la medida que yo tengo una comprensión social de sus necesidades. Por lo tanto, hay un núcleo que yo tengo que poder desgarrarme en este trabajo, que es que esas necesidades sociales no se van a resumir al trabajo de una profesión. No hay una resolución. Las contradicciones de la sociedad, la producción de desigualdades no se resuelven por mi intervención profesional. Ese es un primer desgarro que requiere este trabajo, que con el cual nos genera muchas contradicciones. Sí, sí, digamos, es vos salud no le podés brindar. No se la brindo yo, claro. Digamos, o sea, y ese desgarro es un deslocamiento de una centralidad, digamos, de ser el centro yo profesional a poner en el centro la situación que tiene que ser la abordada, y también que aparezca el otro, sea el otro, sea una persona, un grupo o una comunidad. Para eso tengo que poder primero, si bien el conjunto de herramientas teóricas que tenemos en la formación nos permiten comprender que los problemas sociales no son algo del individuo, por eso su denominación, problemas sociales, que son producto de una sociedad que en su modo de vivir y de reproducir la vida genera estos problemas. Por lo tanto, la solución no es ni de la persona ni mía. Ahora, algo vamos a hacer con las situaciones porque hay sufrimiento, hay situaciones complicadas y también existen un conjunto de intervenciones sociales que están articuladas y que hacen que la vida de las personas logre andar, transitar, lo que Faleiro llama reproducirse y representarse. Que pueda reproducirse en sus condiciones materiales, pero también en sus condiciones identitarias, simbólicas, digamos, en cómo se represente, que es parte de una sociedad, que es parte de una familia, que es parte de un grupo, que es parte, o sea, también en ese tipo de proceso nosotros interferimos. Y son importantes, porque si la persona no sabe quién es, no se siente rechazado por una sociedad, digamos, también no va a tener ganas de cambiar nada, ni de cambiarse a sí mismo. Entonces, bueno, en esos procesos hay una interferencia. Muchas veces vemos la palabra reproducción o nuestro trabajo en un sentido negativo por el hecho de pensar en esto que se reproduce siempre igual o que refuerza a lo mejor lógicas de dominación y explotación, pero hay formas de trabajar que permite pensar qué es lo que se aporta a eso de lo diverso, de lo distinto y del cambio. Estamos hablando sobre la intervención profesional como proceso de trabajo, específicamente en el trabajo del trabajador social, y para eso estamos junto a la profesora María Eugenia Garma, que recordemos, ella además de ser la directora de la carrera de trabajo social, una de las cuatro carreras que se dicta aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es también docente del taller de aprendizaje integrado 5. Yo propongo una pequeña pausa y luego regresamos con María Eugenia. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. En el balance del legado de la producción académica de los años 1980-1990, se puede afirmar que el servicio social avanzó de la mera denuncia del tradicionalismo profesional al enfrentamiento de sus dilemas, tanto en la construcción de la crítica teórica como en la elucidación de los límites socioculturales y políticos en la conducción del ejercicio profesional. fueron realizados serios esfuerzos en el sentido de superar los metodologismos en dirección a una mayor aproximación con las grandes matrices del pensamiento social contemporáneo, extrayendo de ellas los fundamentos teórico-metodológicos para explicar la profesión y para esclarecer las posibilidades de intervención. Ese legado apuntaba a una ruptura con el empirismo y el utilitarismo en el tratamiento de la producción teórica, que fuertemente se propagaron en el pasado profesional. Se avanzó también del eclecticismo en el trato de las teorías hacia la búsqueda de una convivencia plural de ideas en el universo profesional, lo que no elimina la lucha por la hegemonía trabada entre los representantes de las diferentes vertientes y matrices en la arena académico-profesional. No se trata de un pluralismo liberal de un mercado supuestamente igualitario de ideas, donde todas tienen el mismo poder explicativo de la vida social. Además, ese debate nos dejó un triple desafío, en el sentido de a. lograr, incorporando los subsidios acumulados en el nivel de los análisis de coyuntura y de las relaciones de poder institucional, atribuir una atención más específica a la elaboración de propuestas de trabajo y estrategias de intervención frente a las particulares expresiones de la cuestión social con que el asistente social se enfrenta en el mercado de trabajo. B. Unir la discusión de los fundamentos teórico-metodológicos, que debe ser profundizada, a la investigación de situaciones históricas específicas que son objeto de la actuación profesional. C. Articular el análisis de las políticas sociales públicas que condensan estrategias de los estados y acciones de los gobiernos frente a las tensiones presentes en la sociedad civil con el conocimiento de los sujetos sociales. Esto es, de las condiciones de vida, de trabajo, de la cultura y de las luchas cotidianas de las clases subalternas en sus relaciones con los grupos o segmentos dominantes. Todo nutriéndose de la historia del presente. Estas cuestiones se reponen en la agenda contemporánea. Articulado a ese debate, el servicio social también hizo un giro radical en su dimensión ética. Constituyó democráticamente su normativización expresada en el Código de Ética de 1993, que establece derechos y deberes del asistente social según principios y valores humanistas, guías para el ejercicio cotidiano. Quien leía este texto de Marilda Yamamoto, recomendado por nuestra docente invitada del día de hoy, María Eugenia Garma, es Carolina Clarey. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en nuestra clase pública de hoy. En esta oportunidad estamos junto a la profesora María Eugenia Garma. Ella es la directora de la carrera de Trabajo Social. Es a su vez docente en las cátedras Metodología de la Investigación Social 1 y del Taller de Aprendizaje Integrado 5. Específicamente los contenidos de esta clase tienen que ver más con esa materia, como decía María Eugenia al principio. La clase de hoy, la intervención profesional como proceso de trabajo. Estamos hablando de la intervención profesional del trabajador social. Había algo que me había quedado pendiente de preguntarte de la primera parte de la clase, y tenía que ver con algo que vos decías acerca de que, si bien quien plantea un problema es un individuo, el problema no es estrictamente del individuo, sino que hay un contexto social, hay una historia, que es donde se inserta su problema, con lo cual no hay una solución individual, sino que hay una cuestión social detrás. Ahora bien, el que tiene el problema es el individuo, y el que busca la resolución de su problema es la persona. A quien hay que resolverle un problema es a una persona, aún sabiendo que hay un contexto social detrás. Y yo me preguntaba si no hay, sobre todo en estos tiempos, una especie de tranquilidad de conciencia cuando alguien asume un problema complejo y se queda en el diagnóstico de, y sí, es un problema complejo. Y eso en algún sentido paraliza la intervención o termina generando como consecuencia la inmovilidad. Y a veces, insisto, ese diagnóstico que a priori atiende un montón de variables y podemos decir es un diagnóstico progresista, termina teniendo una respuesta reaccionaria por, bueno, listo, es complejo y ya está. Y yo ya me quedo tranquilo con el simple hecho de diagnosticarlo como complejo, pero después me paralizo y no hago nada. Puede haber algo de eso, no sé si se entiende la duda, la inquietud que te planteo. Sí, se entiende porque nosotros trabajamos permanentemente en diversos planos, digamos. Yo decía, en la comprensión de los problemas, ¿no? En esta, cómo, con qué herramientas teóricas puedo intentar iluminar esas situaciones, esos problemas. Y en un plano de la acción y de la puesta en acto del trabajo. Entonces, eso requiere de un trabajo de mediaciones, que es importante resaltar que no son simples, sino porque, bueno, también requieren de trabajo intelectual, digamos, no solo de poner el cuerpo, sino también de poder establecer un conjunto de mediaciones que nos permitan repensar cómo los problemas sociales son necesidades puestas y expresadas en individuos, digamos. Eso no es una tarea difícil para no embarcarnos en cualquier acción, digamos. Por un lado podría ser una acción bastante desresponsabilizada, de decir, bueno, son problemas sociales complejos, pero no hay nada para hacer, entonces. Porque nosotros sosteníamos un conjunto de prácticas más o menos conocidas, un repertorio, la sociedad también, de intervención sobre los problemas que están en crisis. En la medida que esos problemas van adquiriendo distinta magnitud o intervienen nuevos aspectos, si bien, por ejemplo, sea la infancia o la adolescencia o la juventud, son categorías que habían cobrado relevancia en otras décadas dentro de los estudios sociales, de la sociología, de la antropología, de la psicología. Hoy nos vemos desafiados a, bueno, que eso sea repensado y poner en marcha, bueno, ¿qué hacemos hoy? Porque hoy estamos pensando de otra manera a esos jóvenes, a esos niños, esos adolescentes, la sociedad demanda que cumplan una función. El Estado quiere una cosa. Nosotros como personas, nuestra casa, nuestra familia, piensa que la función de los chicos tienen que estar en la escuela. Bueno, pero ¿cómo los chicos están en la escuela? Digamos, ¿cómo hacemos para que los chicos estén en la escuela? Y sí, mucho lo resolvemos desde las estructuras de las instituciones familiares, digamos, que sostenemos la educación de los niños. Bueno, hay familias que por distintas razones no están pudiendo sostener eso. Bueno, ¿cómo se trabaja desde otras políticas e instituciones para que el chico se pueda sostener? Incluso la misma política educativa está desafiada a retener al chico en la escuela, o sea, que el chico logre hacer ese tránsito sin que sea expulsado por la escuela. Claro, pues estoy pensando también que ante el problema, el chico tiene que estar en la escuela, puede aparecer una respuesta macro del Estado diciendo, bueno, hay un programa de asignación universal por hijo que dice que usted lo va a recibir siempre y cuando me traiga el carnet de vacunación y la libreta del chico, que me dice que está yendo a la escuela. O sea, para usted cobrar esto, va a la escuela. De algún modo, eso se presenta como una solución para que el niño esté en la escuela y no en otro lado. Ahora bien, frente a esa solución macro del Estado, que uno la mira de lejos y dice, bien, cuando se va acercando, empieza a ver los problemas concretos que puede tener la escuela receptora de ese niño que no estaba en la escuela y que pasa a tener un montón de problemas individuales insertos en una institución que ya de por sí tiene sus complejidades y tiene que tener nuevas herramientas para resolver esos nuevos problemas que se le presentan. Que mientras el chico no estaba en la escuela, el problema era de otra instancia del Estado y no de esa escuela por eso, particular. Por eso, no de la directora esa que tiene el problema ahora concreto. Por eso, en determinado momento social, digamos, este reparto de los problemas, como que le pertenecen a un área y a otra, digamos, resultó ser como una estructuración que era funcional a una forma de abordaje de los problemas. Y hoy no. Uh-huh. Hoy, digamos, estas situaciones, si los chicos no pueden permanecer en la escuela por las características de los procesos y demás que se instalan a nivel educativo, probablemente tengamos que pensar conjuntamente, no individualmente, o sea, alguien solito, sino pensar en otras instancias de encuentro donde se pueda ir agendando el problema, por ejemplo, para que la institución de la educación cambie algunas cosas, hay que ir agendándole cuáles son los problemas. Uh-huh. O sea, ¿por qué los chicos no se quedan en la escuela o en determinada zona? ¿Esos chicos abandonan más fácilmente la escuela o no consiguen matrícula? Bueno, distintas situaciones que se pueden plantear. ¿En qué otras instancias podemos ir? Ahora, no hay una el tema de la inmediatez, por eso yo decía que todos estos problemas siempre están puestos como en la urgencia. Uh-huh. Y no tiene una resolución urgente, digamos. Ese es el otro aspecto que hay que ir tomando, digamos, y realmente haciéndolo carne, digamos. En el sentido de que nuestro trabajo va a ser de mediano y largo. También en esa proyección, digamos, el conocimiento acumulado nos tiene que servir para comprender eso, de que ya no puedo decir, ah, bueno, ya le solucioné a Pepito. O sea, porque si en una zona hay muchos chicos que no van a la escuela, habrá que pensar desde distintas instancias que se están dando incluso. Esto, los consejos barriales, distintas instancias y mesas colectivas de trabajo que intentan abordar los problemas, porque se va dando cuenta que si no está el sector de salud con el de educación, con el de hábitat para poder intervenir sobre una zona de la ciudad o de territorio, no es posible, digamos. Se necesitan acuerdos, muchos que se responsabilicen en distintas funciones e instancias, y se aborde el problema. Es así que se abordan los problemas complejos, no con una solución de una profesión o de solo una institución. Requieren abordajes complejos. Y ahora, eso requiere articulaciones sociales. Ahora me voy a poner en periodista con el dedito levantado acusador y que golpea la mesa diciendo, ¿sabe qué, profesora Garma? Muy bien, muy lindo, sí, es cierto, pero acá lo que necesitamos no es comprensión, lo que necesitamos es un techo porque se nos está cayendo a pedazos. Y ustedes con la comprensión, con la articulación de acuerdos, etcétera, y largo plazo, no le estamos resolviendo el problema a este chiquito que hoy no tiene techo. ¿Qué hacemos hoy con este chiquito que no tiene techo? Esa vendría a ser la reacción inmediata frente a un tipo de problema. Frente a ese tipo de reacción, ¿cuál es la templanza de un trabajador social? Porque también, quien hace el planteo desde ese lugar, no necesariamente uno tiene por qué atribuirle maldad, que es la fácil. Porque y lo acusamos de cualquier cosa. Y a lo mejor tiene una indignación. Primero hay que pensar quién plantea una demanda de ese tipo y si conoce o no los distintos caminos institucionales, uh-huh, y de dónde instalarle esa demanda, dónde ir a recurrir. Eso es una cosa importante, digamos, de trabajar, por ejemplo, cuáles son las informaciones o los asesoramientos necesarios para que las personas conozcan el conjunto de beneficios sociales existentes. Eso es una parte de la tarea. Y después el tema de la accesibilidad, digamos, cómo uno acompaña, digamos, si bien puede informar sobre derechos, sobre beneficios y un conjunto de cosas, después es todo un trabajo sobre la accesibilidad a esos derechos, a esos beneficios. Que no son todas tareas sencillas, sino que requieren de tiempo, de ponerle mucho el cuerpo, de realmente usar esa comprensión en beneficio de una direccionalidad. Por ejemplo, que a lo mejor ese chiquito acceda con su familia a una vivienda. Por eso, no a lo mejor no hay una respuesta inmediata, si no estaríamos resolviendo los problemas de todas las desigualdades. Claro. ¿Cierto? ya estaríamos, si existe, o sea, hay algo de eso que sigue, por más que aparezca toda la plata del mundo, o sea, a lo mejor sí, a Pepito hoy se le puede, pero puede aparecer mañana Juancito, que también requiere la casa. Entonces, es como, a veces se van dando soluciones que pueden aproximarnos a eso. Claro, no, y acá estoy pensando ya no en un Pepito o un Juancito imaginario, sino en el caso concreto de Barbarita, a quien hace, sí, 10, 12 años apareció como un emergente conocido a través de los medios de comunicación en Tucumán por haber tenido un problema específico de desmayo por desnutrición, y aparecieron un montón de muestras de solidaridad frente a Barbarita. Las otras personas en su misma situación social, diciendo, che, ¿cómo es? Las ayudas van todas para Barbarita. Y yo tengo el mismo problema. Y la casa mía se cae más a pedazos que la de Barbarita. Sin embargo, el funcionario viene y le resuelve el problema a Barbarita porque a Barbarita la muestra por televisión y la compara con la situación de Barbarita hace 10 años, pero nosotros estamos peor. Y entonces, la intervención social no es patrimonio de profesiones, sino la intervención social también, y tampoco no es patrimonio del Estado, sino que la sociedad en su conjunto, a través de entidades o de particulares, interviene en esos problemas. Hay una forma, cada espacio entiende y construye esos problemas de una manera y, bueno, acciona de acuerdo a ese modo de entender y comprender el problema. Hay bastante literatura acerca de las características que adquiere la intervención social. Lo que yo decía antes, que se asumen determinadas figuras que son muy clásicas, que son las figuras de la caridad, de la ayuda, de la filantropía, y también la ayuda de las formas de hacerse cargo, digamos. Siempre en un sentido de salvar al otro, de hacer por el otro, o para el otro. Y son formas clásicas, digamos, nosotros podemos analizar montones de las intervenciones sociales, sea de la sociedad civil, del Estado, que pueden adquirir ese cariz. Uh-huh. Y lo que yo te decía antes, ¿qué es lo que pasa? Cobran lo que se resalta ahí no es el que está pasando la situación, sino que la centralidad la tiene quien interviene, que lo quiere salvar, que hace por el otro, que hace para el otro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar a esa persona con derecho, realmente con una historia, con una trayectoria, y que también yo quiero, por lo menos, la idea, que el otro sea un ciudadano como yo, que pueda elegir, que pueda pensar, que pueda tomar sus decisiones sobre su vida, ya no tan atado a las necesidades de la sobrevivencia, sino de acuerdo a las necesidades que tenga, pero que pueda elegir, entonces, cómo se interviene en lo social para construir eso. Ese es el desafío también social, digamos. A veces lo que nosotros decimos es que cuando el otro hace elecciones que no están de acuerdo con la que nosotros habíamos pensado para él, también tenemos que pensar el prejuicio que nos genera eso, digamos, porque a lo mejor el otro no quiere que nosotros lo ayudemos, no quiere cambiar nada en su vida, no, el otro o elige algo que nos parece, decir, bueno, muchas mujeres que van detectando la violencia en su relación de pareja, por momento dicen, bueno, me voy a quedar acá. Entonces, ¿qué? Eso nos pone ante una situación terrible, digamos. Cuando nosotros decimos, no, esa mujer no tiene que estar más con una pareja violenta. Y eso nos desafía mucho a cómo entender y cuáles son los límites de la intervención también. ¿Cuál, digamos, que? Porque también estaríamos yendo en contra de esto de, bueno, de que el otro pueda elegir y a menos que esté en riesgo su vida, o sea, nosotros tenemos un conjunto de leyes y de elementos de valores y demás que sí están siempre dándonos vuelta en los momentos de la intervención, que también se activan. Ahora, en la medida que no esté en riesgo la situación de vida de esa persona, a veces, aparte porque no es una vez y para siempre, a lo mejor con esa persona sí podemos seguir interviniendo y trabajando, y a lo mejor en otro momento, es su tiempo también para poder definir, bueno, me puedo ir de acá y puedo cambiar mi vida, digamos, cualquier mujer que tiene que romper una situación de pareja, de familia, le cuesta, aunque no esté en situaciones de violencia, rearmar su vida, pensar de qué va a vivir y demás. ¿Por qué nosotros pensamos que las mujeres con las que intervenimos están tan felices y nosotros le digamos, déjalo, o sea, van a ir corriendo? Ay, ¿sabés qué? Nunca lo había pensado. Ahora claro, no sé me por voy. Qué nosotros a veces nos hacemos esa idea, tenemos una idea mágica, digamos, de que nosotros le vamos con soluciones a la gente que está re contenta, que le llevamos la felicidad con lo que le vamos a decir. Y bueno, hay que trabajar. Es la responsabilidad profesional, la ética, lo que también tiene que estar operando en esos momentos. Al final creo que terminamos con, bueno, qué es lo que siempre ocurre, ¿no? Con más preguntas, con más inquietudes de las que teníamos al principio, que por supuesto se fueron disparando a lo largo de toda la intervención riquísima que estuvo haciendo María Eugenia Garma en su clase de hoy, la intervención profesional como proceso de trabajo. Por último, y antes de despedirte, bueno, y por supuesto agradecerte por tu presencia aquí, María Eugenia, queríamos que nos hagas alguna recomendación bibliográfica, algo que, ya sea para gente que está en el tema o para alguno que se puede sentir interesado, ¿qué cosas se puede leer? ¿Qué lectura recomendás? Bueno, en principio, lo que yo estuve trabajando emerge de las lecturas de una colega brasilera que trabaja desde esta perspectiva, que es Marilda Vilela Yamamoto, que hace desde la década del 80 que viene produciendo dentro del trabajo social para pensar el trabajo social en la reproducción de las relaciones sociales, pero también y al mismo tiempo el tema del trabajo y los procesos de trabajo. Y lo que yo recomiendo en principio, que está traducido, porque es un texto de la editora Cortés, que está traducido al español en la Biblioteca Latinoamericana, y se llama El servicio social en la contemporaneidad, trabajo y formación profesional. Bien. Y hay una serie de artículos complementarios que están dentro del programa, de la materia de taller 5, y que son necesarios también para después, hay trabajos sobre la noción de ontológica de trabajo, digamos, son más filosóficos. También de autores, bueno, están todos traducidos, pero Sergio Leza, que trabaja mucho la categoría trabajo desde una perspectiva ontológica. Bueno, varios dentro de la misma línea. Lo que nosotros tenemos dentro de la materia es también, no es la única línea que trabajamos, porque hay otros autores que intentan pensar la intervención profesional y lo que hace el trabajador social desde otras perspectivas, pero que están en la sintonía de pensar la noción de trabajo y de los procesos de trabajo. Pero bueno, son otros autores que ya articulan tradición marxista y psicoanálisis que también son muy interesantes para seguir reflexionando. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, María Eugenia. María Eugenia es María Eugenia Garma, nuestra docente invitada del día de hoy, que es la directora de la carrera de trabajo social que se dicta aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y dicho esto, nosotros nos despedimos hasta la próxima. Chao, hasta luego. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR.